94.3 FM Río. 11 horas y 40 minutos de este domingo, último domingo del mes de noviembre. Che, ¿cómo pasó el año? Qué bárbaro. Bien, estamos a 15 días de las elecciones, ya pasaron. A mí particularmente me parece que pasó mucho más tiempo que 15 días. Es una sensación, ¿viste? Como que pasó hace mucho tiempo. A lo mejor eran las ganas, eran los deseos, las expectativas. Bueno, ¿qué nos dejaron las elecciones? Un montón de cosas. Hablamos de un montón de cosas, no hablamos de un montón de otras. Básicamente nos dejaron candidatos electos, candidatos que quedaron siendo candidatos y otros que pasaron de ser candidatos a candidatos electos. De los candidatos electos, tengo dos adelante mío, Laura Bock, Pancho Ábalos. Los dos fueron elegidos por la gente para ocupar bancas en el Consejo de nuestra ciudad a partir del 10 de diciembre. Felicitaciones, buen día, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Arbel. Buen día a vos, buen día a Samir y buen día a toda la audiencia de Bermud. Buenos días. Arrímatele más a Lauri, porque si no, no se va a escuchar. No te digo que hablé a los gritos, no, pero... Sí, porque estoy un poco disfónica, pero... No, sale bien. ¿Cómo están? Bien, contentos, coincido con lo que decía Marvel en la introducción. Uno siente que pasó más tiempo, sí, y no tan solo 15 días. Sin duda. Sinceramente. Fue una campaña dura, ardua. Sí, de mucho caminar. Trabajo, caminar, escuchar a los vecinos, sus necesidades, sus intenciones. Ver la mirada de esperanzada, porque esa es la verdad. Una mirada esperanzadora, tratando de buscar respuestas y soluciones a cada uno de sus problemas. Y bueno, la verdad es que estuvimos no solo escuchando, sino en cada lugar donde visitamos, ponernos en el lugar de cada una de las personas y tratando de vivenciar lo que ellos están viviendo. Y de ahí, bueno, tratar de tener una respuesta positiva a lo que ellos van requiriendo y van necesitando. Hay muchas necesidades, hay mucho, se está haciendo mucho, pero también hay otras necesidades. Así que bueno, acá poniéndole el cuerpo para tratar de trabajar en equipo, dialogando, escuchando. Escuchar la palabra es muy importante, y más en esta época que la gente necesita ser escuchada. Así que bueno, con mucho optimismo y ganas de trabajar. O sea que bueno el planteo de escuchar, de que la gente vote con esperanza. Y en esto como que se va a pique el barco y la gente trata de manotear y quedar agarrarse de algo. Y si hay algo que, bueno, que nunca se pierda, es la esperanza, y en buena hora que la gente tenga la posibilidad de tener la esperanza a partir, aunque sea de la visita de alguien al quien le pueda plantear un montón de cosas. Cosas que por un lado no deberían ser desconocidas, en tu caso, Pancho, por formar parte del Ejecutivo. Pero nos desprendemos del Ejecutivo ahora y pasamos al Consejo. Es decir, es como que salís del lugar de la ejecución para pasar a otro lugar completamente diferente y que no tiene poder de decisión. Esas necesidades que vos escuchabas, ¿las tenías más o menos registradas? Sí, sinceramente sí. Pero, a ver, hay otras que es como que fuimos en el transcurso de las elecciones, entre las PASO y las generales, haciendo un mapeo. Uh-huh. Y hay un mapeo, más allá de que a veces uno va notando, te va generando un mapeo en la cabeza, ¿no es cierto?, de cuáles son las necesidades y cuáles son aquellas coincidencias de los diferentes barrios o lugares de la ciudad. Y está claro de que hay necesidades que vienen de hace mucho tiempo, de que hay una esperanza, la gente deposita una esperanza en este Ejecutivo. Y por eso crecen todos los días las demandas, porque yo creo que hay una esperanza en el Ejecutivo, hay una confianza. El Ejecutivo da cierta confianza. Y la gente lo que le pide al Ejecutivo, medianamente, se cumple. Y entonces esa esperanza crece, se fortalece la confianza, y hay proyectos que empiezan a demandarse de hace mucho tiempo. Cordón Cuneta, por ejemplo, es uno, que nosotros podemos llevarlo adelante y proyectarlo y trabajarlo con el Ejecutivo del Consejo Deliberante y debatir con el Ejecutivo cuáles van a ser los destinos de los próximos, por ejemplo, fondos de obras menores de la ciudad. Me parece que hoy hay un interés que trastoca, o sea, que varios lugares de la ciudad coinciden, y uno es el Cordón Cuneta, con otras diferentes necesidades, pero este en particular es uno, y es, veo yo, y porque te lo piden los vecinos, un proyecto sencillo, pero que viene de hace mucho tiempo, y creo yo que es una demanda que hay que cumplir. Hay diferentes barrios que han estado durante, no, uno no quiere hablar de gestiones, pero sí de años, sin posibilidad de adquirir este tipo de cosas. Más allá de la gestión, el presente te lo dice, o sea, más allá de la gestión de quien sea, hoy no está. Independientemente de quién estuvo y no estuvo, llegamos a esta realidad y esto que te están pidiendo, porque no está, evidentemente es necesario. Así es, pero como te decía, hoy lo piden y lo solicitan, y como bien decía Laura, de manera propositiva, con ganas de colaborarla. No es una queja con una crítica negativa, sinceramente es algo que también vimos en el transcurso de todas las pasos y también de toda la campaña que nosotros hicimos. En esta esperanza que hay por parte del vecino de Coronda, cuando viene y propone algo, te lo propone de buena manera, propositivamente, y con hasta el punto de decir, bueno, y hasta dónde puede llegar a colaborar el municipio. Bien, podemos llegar hasta acá. Che, lo otro, voy a hablar con los vecinos de mi cuadra y capaz que llegamos y aportamos lo que falta. Entonces, eso es lo que se ha generado, que no es fácil, en este poco más de año y medio de gestión, de la gestión de Bachi, pero de todo el equipo del gabinete en el que uno es parte hasta el 9-10 de diciembre. Y no es poca cosa. Yo creo que no es poca cosa. Tal vez es lo más importante. Son los cimientos que hay que cuidarlos, porque es difícil construir. Es la más relación. Fácil destruir, no, siempre no, es más fácil. Totalmente, destruir. Cuando hay una buena relación entre la gente y las autoridades, evidentemente habla de un entendimiento, y el resultado de las elecciones de medio término obviamente también es un respaldo a la gestión. Eso que está planteado, siempre se planteó de esa forma. El intendente pone en la gente a juzgar su gestión en la primera de medio término. Después, bueno, a lo mejor vendrá la reelección o no, pero eso es otra historia. Y ustedes ganaron por amplia mayoría, metieron dos concejales, a ver, es algo también que forma parte de la historia de esto. Y salen así como decir, bueno, vos venís ya del Ejecutivo, vos una vocación docente de toda la vida, y ¿cómo ves la gente? ¿Qué sentís ahora? Es decir, ese mundo de la política, por un lado, y de algo que no existe hasta acá, pero te gusta el desafío, ¿sí? Sí. No tenés alternativa, ya sos electa. Sí, en realidad, bueno, cada uno hace política desde que prácticamente empieza a hablar, porque desde un debate, desde una discusión, desde de un estímulo que genera diferentes respuestas, y bueno, y cada uno tiene su forma de pensar, ya está haciendo política. Solo que bueno, yo siempre estuve abocada al deporte y bueno, y a la docencia. Así que bueno, cuando caminábamos los barrios y por ahí me decían, ¿te acordás de tal anécdota? Y bueno, y ahí es como que fueron un conjunto de emociones y la verdad es que fueron muy fructíferas esas caminatas, y fueron de escuchar a la gente y fueron reconfortantes, porque uno va haciendo como vos mismo dijiste recién, algo hay que dejar. Uno haciendo el camino y tiene su forma de ser y es incondicional, pero lo hace de corazón, lo hace de alma, como la docencia, como el que tiene otra, como el periodista, lo hace de alma, y cuando lo hace de alma y con mucho amor y respeto hacia los demás, ahí después es notado. Y eso es lo que yo sentí, sentimos con Pancho, porque él por ahí también se sorprendía, y le digo, lo que pasa es que por ahí la seño Laura hace 30 años que está en la docencia, entonces por ahí es fuerte. Así que bueno, ahora desde otro lugar, a trabajar, a estudiar, a aprender, porque tengo mucho por aprender, todos los días se aprende algo. Del otro se aprende escuchándolo, de una propuesta, como decíamos. Así que bueno, acá estamos. Hay una constante que al menos he visto particularmente en estos cortos 30 años que llevamos de programa, que han pasado como ustedes todos los candidatos de todos los partidos, todos los intendentes, pero particularmente las elecciones concejales, en las elecciones concejales, por ahí los candidatos, siendo candidatos, confunden la tarea del Consejo con la tarea del Ejecutivo y proponen dentro de sus plataformas obras o tareas que son propias del Ejecutivo, digamos, no al Consejo. ¿Qué digo con esto? Candidatos que proponen hacer, no van a hacer nada más que, obviamente, su tarea de papelería es proyectar, que es mandar algo al Ejecutivo para que se haga o no. Entiendo que para esto primero viene lo que ustedes hicieron en el arranque, que es relevar, ver, que, y de ahí en más un poco la imaginación y un poco más las necesidades y un poco más esta cuestión de la realidad que por ahí te surge, y el consenso con el resto del cuerpo acerca de qué visión queremos para Coronda. Ustedes tendrán la de ustedes, pero se van a topar con otros cuatro personas que, bueno, algunas son más afines, piensan más o menos todo parecido o no, pero donde hay que sentarse y consensuar. ¿Cómo se ven adentro del Consejo hoy, no? Hoy, en ese mundo de los consensos. Vos medianamente lo conocés, Pancho. Nosotros somos, primero, dos personas de diálogo y de escucha. Me parece que vamos a eso, vamos a trabajar en ese sentido. Ya uno lo venía trabajando, nosotros lo decíamos en campaña. Es una forma de trabajo, un hábito que lo instalamos en el Ejecutivo para generar eso, lo que hablábamos en principio, esta nuevamente, esta confianza con el vecino. Y yo creo que esa forma de trabajo, ese diálogo, lograr consensos para después poder avanzar y que surjan resoluciones, me parece que es nuestra impronta. Nosotros desde nuestro lugar lo vamos a hacer, lo vamos a llevar adelante, lo vamos a realizar. Y por supuesto, uno siempre está dispuesto y abierto al diálogo, pero también el otro tiene que estar abierto. Si tenemos del otro lado una postura muy intransigente, nosotros vamos a tratar, por supuesto, siempre con las herramientas que nosotros tenemos de generar los consensos necesarios, predisposición o el buen diálogo. Pero si del otro lado hay una postura de algún concejal caprichosa y más allá, nosotros no vamos a poder resolver esa situación. Está bien, pero vos sos consciente que entraba un Consejo Deliberante donde tenés prácticamente la mayoría. Tenés un bloque, sí, de tres personas, de seis, son el 50%. Ahí es donde uno quiere llegar. Uno es importante, más allá de que uno puede... nosotros no queremos venir y llevarnos todo. Nosotros vamos a conformar un bloque de tres, donde vamos a tener la mayoría. Pero no por eso queremos actuar como se han actuado en otras épocas, de querer llevarnos todo y del otro lado, a la minoría, silenciarla. No sirve. Está demostrado que no sirve. Aparte, ese concejal es representativo. Y hay que también dar participación. Y siempre es mejor que los debates, los proyectos, salgan con la intervención de todos. o salgan mejorados con la postura de los 6 concejales. No tengo duda de que el nuevo consejo, los 6 concejales que estemos sentados después del 10 de diciembre, tengan mucho que aportar en los diferentes debates. Siempre es mejor que las posturas de los 6 estén plasmadas en los proyectos que surjan de este nuevo Consejo Deliberante. ¿Será siempre así? Tal vez no. Es un poco loca a dónde vamos, es un juego, juego entre comillas, porque no es ningún juego muy serio. No, es una cuestión seria. Estamos en equipo. Claro, viste, por ahí estamos apostando a hacer determinada cosa. ¿Cómo apostar? No se apuesta, se hace. Uh-huh. O sea, es elemental. Por ahí el uso del lenguaje, tener un lenguaje, un castellano tan amplio, que por ahí el uso de las palabras hace que uno dude de determinada cosa. Pero más allá de eso, me parece muy importante algo que es el paso de un lado a otro, ¿no? El paso de ser un ciudadano común y silvestre, Laura, a ser edil, pasar a representar a la gente la que te puso ahí, vos representás a la gente. Caso tuyo, Pancho, también representás a la gente te puso ahí, te desprendés del ejecutivo que estuviste acá durante, y con un montón, una relación política, de amistad, de laburo, de qué sé yo, con el ejecutivo. Ya no. Es decir, tenés la mejor con el ejecutivo, sí, obvio, pero ya no representando. Entonces, bueno, una pregunta que siempre anda dando vueltas, que se las hago ahora antes de que asuman, porque esto lo grabamos ahora, antes de que asuman. La ley 2756, que es la que rige municipios y comunas, dice que, entre otras cosas, ¿no? Porque la relación puede venir bien con el intendente, pero por ahí la relación con el intendente, no sé, hay problemas, qué sé yo, disgustos, cortocircuitos, y ha pasado en Coronda esto. El intendente no cumple con lo que tiene que cumplir y no contesta, por ejemplo, las minutas de comunicación. Laura presentaba una minuta de comunicación del intendente, el ejecutivo no contesta, y así una relación como se va cortando, y ha pasado tiempos largos donde el intendente no le dio, decididamente no le dio bolilla al consejo para nada, y el consejo quedó ahí dando vuelta como una nada, ¿entendés? Y la ley prevé para esos casos que el consejo puede llegar hasta el pedido de destitución del intendente, porque es una facultad legal. No puede destituirlo formalmente, el consejo no tiene facultad para destituirlo, pero puede pedir la destitución, ahí se reúnen las cámaras y deciden. Es el último paso que tiene el consejo para cumplir con el mandato del pueblo, si así lo piensa. ¿Pedirían la destitución del intendente si esto no se cumple? Si no se cumple, responder una pregunta. Si la realidad del momento, ¿sí? Si la realidad del momento, si el intendente se comporta de manera así de ignorar al consejo, de no responder las minutas, las cosas, ¿entendés? Ese planteo formal que dice, no, yo jamás. Te digo por qué pasó. ¿Qué fue la cuando pasaron estas cosas? La respuesta es, no, si a él lo votaron. Digo, porque pasó. No una vez, pasó varias veces, donde hubo intendente que no le dieron ni 5 de bola al consejo, y el consejo se quedó en el molde. ¿Por qué? Porque como lo elegía el pueblo, entendían que tenía la representatividad. El concejal también tiene el pueblo lo pone ahí. Entonces, bueno, la ley te dice, bueno, ¿hasta dónde podés llegar? Y podés llegar hasta ahí, ese es el tope. ¿Pediría la destitución del intendente? Si la situación lo amerita. Yo creo que si la situación la merita, está dentro de las facultades. Tus facultades como concejal. Pero entiendo de que siempre estudiando el contexto, me parece a mí. Sí, no, la pregunta. Tratando de hacer un acuerdo, diálogo. Sí, no. Hasta dice, ¿qué puede hacer? Dice el concejal. Yo no puedo hacer, yo no lo puedo destituir. Bueno, puede llegar hasta ahí. Es que en este caso yo no sé si sería sí o no, porque primero hay que ver la situación. No, es que la situación que no tiene vuelta la situación, no tiene alternativa. O el intendente, o seguís que el intendente te ignore, o pedís la destitución. Que lo destituyan es otra cosa, pero vos cumplís con la obligación legal tuya de llegar hasta ahí. Yo sé que esto es incómodo, pero es una realidad. Y sí, por ahí, sí, pero, claro, pero por ahí, bueno, nosotros cumpliríamos una función, entonces. Tiene que ver con el contexto. Para mí no es una postura blanco-negro. Para mí esto es una cuestión política y creo yo que hay que trabajarlo y hay que entender el contexto. A mí, yo entiendo perfectamente lo que me planteas. Yo te pongo en este contexto totalmente. A ver, quiero dejar que no creo en la historia que haya pasado cuestiones de alta, de suma gravedad como para pedir la destitución del intendente. Sí, pasaron. Sinceramente, a mí no me molesta, no pediría nunca la destitución de un intendente por no responder una minuta. No, por incumplimiento de su función. No, te pongo una minuta por un ejemplo, pero es más, por el incumplimiento de su función. Así como la 2756 también dice de que lo hablábamos siempre, también dice que las respuestas pueden ser no solamente por escrito, convocar al diálogo, llamar. Me parece que hay una etapa, o sea, uno desgasta todos los recursos antes de llegar. Totalmente de acuerdo, pero también les recuerdo que en este coronda que vivimos destituyeron a un concejal, por ejemplo. Hubo un concejal que fue destituido, uno de los pocos en la provincia. Creo que la provincia en la historia tiene 2 o 3 destituciones de concejales, Coronda tiene 1. Un concejal que se llevaba mal con el Ejecutivo, y bueno, la tropa propia del Ejecutivo destituyó a un concejal y se fue. Entonces, bueno, son planteos extremos, pero bueno, son respuestas que también suman. Es decir, la decisión del concejal que llega por el mandato popular a ocupar su banca. O sea, a ver, la banca es tuya, Laura, tuya, Pancho. Vos decidís sobre tu acción. Punto. Aparte. Cambio de tema. ¿Necesita el Consejo cambiar su posición de prensa? O sea, ¿se saben cosas del Consejo afuera? ¿Cómo se comunica el Consejo con la gente? ¿Cómo harían para que la gente supiera? Si vos salís a la calle y le preguntás quiénes son los 6 concejales a la gente, ¿qué pensás que te va a contestar la gente? Yo creo que sí, que hay que cambiar. Es una de las posturas que nosotros teníamos. Pero no tiene que ver con una cuestión de prensa. Yo creo que cada uno hace o no prensa. Se ha generado una desvinculación entre el Consejo, los concejales, con la sociedad, que ha generado esto, lo que vos manifestabas recién, Marvin. Esta desvinculación genera no solamente de que a veces no se sepa quiénes son los concejales, sino también de que no se sepa para qué está el Consejo Deliberante. Y es grave eso en la democracia en la que nosotros vivimos, porque después se genera esta situación de que los legislativos no sirven para nada. Totalmente de acuerdo. Y no podemos nosotros seguir alimentando esa premisa. Me parece que es errónea, que hay que justamente volver a tener esa vinculación. Los concejales, es una tarea del concejal. Volviendo a tu pregunta, sí, creo que hay una falencia en ese sentido, una debilidad, que empiezan, este nuevo consejo que surge hace 2 años, empiezan a querer encaminar o empezar a querer comunicar las cosas de otra manera. Los 2 últimos presidentes del Consejo Deliberante lo han hecho así. Desde la secretaría mía lo hemos trabajado con los 2 últimos presidentes del consejo. Mandan los orden del día, a la prensa. Después está también la prensa, que si quiere comunicar eso o no quiere comunicar. Uno no. También es... hay que ver cuál es el rol que juega también la prensa en ese sentido. No es una cuestión solamente y meramente del consejo, de responsabilidad del consejo. Creo yo que ahora con las nuevas tecnologías y esta idea, con las dos últimas presidencias, de querer de una vez por todas digitalizar, formar una página, tratar de comunicar, de que las sesiones sean en vivo, bueno, me parece que vamos camino un poco a generar esa apertura, esa transparencia, que era también una demanda de hacía muchos años por parte de los corondinos. Si de repente el común de la gente, a lo largo de la historia, si hubo algo censurable, ha sido el hecho de no saber qué pasa en el consejo, lo que lleva a que la gente piense que los concejales no hacen nada. Si los concejales no se preocupan por hacer visible o darle visibilidad a su tarea, es lógico que la gente piensa que no hacen nada. Entonces, más allá de que hubo un montón de concejales que no hicieron nada en sus 4 años de mandato, que son los más, ¿no? A mí me sobran los dedos de una mano para hablar de buenas gestiones de concejales. Pero si el mismo consejo no le da visibilidad al ente, entiendo que debe haber debe existir como, como forma de visualizar, por una cuestión propia, un de sentido común. Es decir, yo necesito que la gente sepa lo que yo hago. Y yo de alguna manera tengo que contarle lo que yo hago. Porque no van a venir a las sesiones, no se van a aprender en una página de internet, a entrar a ver qué hace el consejo. Es decir, a ver, hay gente que le interesa, pero convengamos que no, hay gente, la mayoría no le da bola a esto. ¿Cuál es la idea de la pregunta? Si no visibilizamos la tarea del consejo llegando a la mayor cantidad de gente posible, el individual y, o a partir de los medios, ya sea tecnológicos, ya sea medios de prensa, de alguna manera no le damos la importancia a la institución. Institución, Consejo Deliberante, de por sí la democracia puesta, toda la democracia puesta en el voto a determinadas personas para que legislen por uno, por nosotros, que es importantísimo para la ciudad, pero que a lo largo de la historia muchos ejecutivos, no te diría todos, pero la gran mayoría, le tiraron al Consejo la culpa de un montón de cuestiones que no pudieron resolver. Entonces, me parece importante esta visión de decir, bueno, necesitamos que el Consejo se conozca. El tema es, decididamente, si esta es la idea, ¿qué cuerno van a hacer? ¿Qué se va a plantear? Respondiendo un poco a lo que vos planteabas recién. Me parece que hay que seguir potenciando esto que veníamos encaminando hace dos años. ¿Coincidirás en el diagnóstico de que no se ve, totalmente, de que no se sabe? Por eso justamente se ha invertido, el Ejecutivo ha invertido, ha escuchado la propuesta por parte de los de las últimas dos presidencias, se ha mejorado todo lo que es lo que no se ve, la infraestructura de conectividad dentro del Consejo Deliberante, y creo que el último paso es esto que está ahí ya por salir, que es la página, que va a democratizar, que va a generar que todos los concejales puedan comunicar del todo de la misma manera, por igual. La cuestión de las redes, me parece que hoy pasa mucho la información a través de las redes, me parece que es una buena manera para, creo yo, para tratar de subsanar esto, ¿no? De nuevamente volver a vincular este consejo, que uno también es de territorio. Me parece que hay que también va. No nos tenemos que quedar solamente con eso. Si nosotros nos quedamos solamente con que publicamos en las redes y nada más, y con eso basta, me parece que ahí estaríamos incurriendo en un error. Parece que la conexión, la actividad se hace en la calle, se hace estando con las personas, se hace cara a cara. Es lo mejor. Acercándose, digamos, a los vecinos, a las instituciones. El cara a cara, yo creo que es lo mejor. Lo que hicimos hasta ahora. Después está lo demás. Caminábamos, íbamos a los diferentes barrios. Hay algunas vecinales ya conformadas, otras no. Eso también ayuda un poco a ver el panorama general, porque Coronda se extendió mucho, creció muchísimo, en población también. Entonces, también tratar de hacerlos organizar, porque uno tampoco no puede, o sea, no se puede hacer todo servido, siempre es un ida y vuelta. A ver, proponemos esto, pero a cambio de esto también requerimos una organización. Cada frentista tiene por ahí algunas cosas que hacer. Por ejemplo, mantener limpio, no es solamente tarea, digamos, de uno, sino de cada ciudadano también. Entonces, bueno, escucharlos y a través de esa voz del vecino, de cada institución, hay muchas instituciones también y hay muchas necesidades, escuchar y luego, bueno, tratar de resolver. Un trabajo en equipo, por supuesto, y que el vecino vea también, pero no solamente a través de una página, sino a través de acciones. Hay 40 años de democracia y hay toneladas de legislación hecha, ¿no? Hay 40 años de legislación hecha en el Consejo. sea, es imposible que ustedes se coman, digo, comer en el buen sentido, ¿no? De que puedan leer la legislación, con lo que la gran mayoría de las cosas en esta ciudad están legisladas. O sea, no con esto minimizo la tarea para nada, sino digo, en lo nuevo que hay que aportar, por ejemplo, digo, el presupuesto que maneje el Consejo, que lo maneje el Consejo, el presupuesto propio del Consejo que debe manejar su dinero, ¿está entre las posibilidades de legislar? O sea, que el Ejecutivo le pase al Consejo el presupuesto para que sea el Consejo el que maneje su propio presupuesto, cosa que no se cumplió nunca, ¿no? En los 40 años que llevamos, el Consejo no maneja su propio presupuesto. Sí, yo creo que sí, no es una de las más importantes. No, para nada, pero una. Sí, porque es una demanda de seguramente la compartimos todos los concejales. Hay otras prioridades, por supuesto. Decirle a la gente que el Consejo solamente está pidiendo eso, por ahí es justamente chocante cuando hay otras urgencias o necesidades más prioritarias. ¿Como por ejemplo qué? ¿Del Consejo? Código Urbano, fundamental. No, del Consejo en su funcionamiento, o sea, de lo que va a legislar, de lo que va a legislar, obviamente. Estamos, o sea, hablando, por eso, está bien, yo creo bien. Que el Código Urbano, tenemos un Código Urbano desactualizado, la época del 80, hay que justamente sentarlo, debatirlo con los 6 concejales, con planeamiento urbano, con los profesionales. Parece que esa es una de las cuestiones que están legisladas, pero que tenemos que empezar a revisarlas en una ciudad que crece y que hay que tener una mirada hacia futuro de acá 20, 30 años. Me parece que eso es algo que hay que trabajarlo, y está claro que el presupuesto del Consejo también hay que pedirlo, más allá de que en este último tiempo este Ejecutivo le ha dado ha jerarquizado la tarea del Legislativo. Cada vez que los concejales pidieron o recurrieron al Ejecutivo para poder ellos deliberar mejor una contratación de algún profesional, que eso antes no sucedía. Sí, me acuerdo. Sí, es cierto. Los 6 concejales, sí. Los concejales, uno cuando es concejal no es sabelotodo, no es ingeniero hídrico, no es abogado, licenciado en economía. A la hora de deliberar algún tema en particular necesitamos la colaboración, el asesoramiento, la mirada de un profesional. Y cuando el legislativo ha ruido al ejecutivo porque necesitaba presupuesto para poder llevar adelante una mejor ordenanza, una mejor resolución, el ejecutivo creo ha cumplido, digamos, le ha dado eso que el legislativo lo solicitaba. Está claro que si el consejo manejaría un presupuesto individual, directamente lo haría el Consejo Deliberante. Pero se ha mejorado, se ha avanzado en ese sentido. Yo creo que el avance total sería lo que vos manifestabas recién, Marvel, que es contar con un presupuesto propio y que sea el propio Consejo, sea el cuerpo de los 6 concejales los que decidan el uso de sus recursos. Me parece que eso sería lo óptimo, ¿no? Pero bueno, hay que ir paso a paso. No hablabas vos de Código Urbano, que era una de las cosas que pensaba plantear, que es decir, bueno, establecer para dónde queremos ir, cuál es el norte de la ciudad, algo que venimos en deuda hace 40 años, que hubo por ahí alguna idea de hacerlo. Yo recuerdo que se hizo alguna idea, algún bosquejo, que quedó ahí en una ordenanza planteado, pero bueno, de cualquier manera sigue siendo una ameba, ¿viste? Crece como puede, para dónde va, cambia, vuelve, retrocede, pero no hay una estructura fija que nos diga a los correntinos, que nos cuente a nosotros para dónde vamos. En lo urbano, hablo del urbano, el urbanismo en la ciudad de Corón, para dónde va a crecer, a dónde se pueden radicar las industrias, a dónde se pueden hacer loteos, la demanda de habitacionales es cada vez más grande, Coronda tiene que crecer, Coronda está limitada porque tiene el río de un lado que no te deja, el río al norte también, es decir, a ver, está bastante encajonada, y necesitamos tener una visión de saber, bueno, mira, acá se puede hacer esto, o no se puede hacer esto, y si no se puede hacer, no se hace. Esa visión que alguna vez se planteó, el hecho de decir, bueno, vamos a juntarnos todos, los que saben de algo, los que estudiaron, los profesionales, decían, bueno, vamos a juntarnos, hagamos una gran mesa de concertación y definamos para dónde queremos ir y recémosle, no sé a quién, para que esto se cumpla independientemente de la gestión, porque creo que eso es lo que necesitamos. Y es la tarea que tienen que ustedes por adelante, es decir, plantearse esta cuestión de para dónde queremos ir. Me parece que es importante en la idea en sí. Obviamente que requiere de acuerdos de mucha gente, pero es lo que la mejor gestión que pueden desarrollar. Si ustedes pueden plantear en los años de gestión, definir para dónde va a crecer o va a ser Coronda, creo que estaríamos en una de las grandes decisiones de la historia de la ciudad. Y es una de las tareas, Marvel, que nosotros nos proponíamos, porque como vos bien decías, sí, hay un plan estratégico que se creó en el 2013, después tuvo sus idas y vueltas, pero está ahí. Hoy sigue estando, creo que hay que revisarlo, creo que hay que debatirlo, no solamente con la nueva conformación del Consejo Deliberante, sino con aquellos con los que todavía no se debatió, que es con la cooperativa, con la EPE, con diferentes, con el sector productivo. Me parece que es importantísimo, pero tenemos una base y tenemos un estudio. Entonces no hay que desvalorizar ese trabajo que se hizo, y me parece que nuevamente hay que ponerlo en carpeta, ponerlo sobre la mesa y nuevamente debatirlo. Sin dudas que es una de las tareas que nosotros queremos llevar adelante en el transcurso de estos 4 años. Es fundamental. No te olvides que nosotros tenemos, hay un proyecto de vivienda, 37, 38 viviendas hacia el sur de la ciudad, un proyecto de loteo. Entonces me parece que es importantísimo empezar a pensar no solamente en el crecimiento de la ciudad, sino también en la extensión de los servicios. Por eso reunirnos con la cooperativa. Tienen ellos también un proyecto de ampliación de servicios. Hay que ver también hacia dónde. Entonces, y tratar de empezar a evitar los errores. Y los errores que se fueron generando durante mucho tiempo. Esto del crecimiento a los ponchazos, ¿viste? Y vamos tapando, atando con alambre y tapando parches. Hacemos un barrio, pero no tienen servicio. Pero no tiene servicio. Y no van a tener nunca, por muy complicado. No van a tener gas, no van a tener cloacas. ¿Entendés? Es una locura. Entonces, o asfaltamos y después hacemos las cloacas, después hacemos todo lo otro, después hacemos las obras de abajo. Entonces, esto de avanzar sin planificación ha sido un común en la ciudad de Coronda en los últimos tiempos. Hubo un tiempo que se planificaba. 40 años atrás, Vittorio Sodero, el 60, el 70, hubo un tiempo que se planificaba. Vos tenés muy buena documentación de aquella época. Y hubo un momento en la historia de Coronda que se creció, como vos decías, un poco a los ponchazos, un poco como se podía. Sí, yo, no, a ver, y eso generó muchos inconvenientes. Particularmente creo que lo estamos viviendo hoy, lo estamos sintiendo. Obviamente, hoy. Pero va de la mano de la calidad de las autoridades que tuvimos. O sea, tuvimos autoridades que no estuvieron a la altura de las circunstancias, y bueno, esto pasa justamente por esto, porque de repente la persona que está al mando de la institución, que sabe cómo es la historia, deja ser o no sabe, o no se junta con alguien que le diga, ¿viste? Bueno, así estamos. Somos el producto, somos la consecuencia de 40 años que pasaron de por ahí. Hubo algunos chispazos de idea, pero básicamente en la gran mayoría no hubo idea. Cumplimos con un mandato como se pudo. O nos peleamos. Tuvimos muchas autoridades que pasaron toda su gestión y no nos hablábamos con la cooperativa, era juicio entre juicio, no había comunicación. Lo decía vos al principio del programa, la comunicación con el Consejo. Hubo intendentes que no tenían comunicación. Por eso yo te planteé. El mismo intendente decía, no, ¿para qué están los concejales? No necesito del Consejo, no. Una falta de comunicación total. Eso no es sano para la ciudad. Y hasta no ha sido sano. Por eso es tan importante el diálogo y escuchar al otro, es importante. El trabajo en equipo. Hay que ser optimista, hay que dejarse de poner palos en la rueda, ver lo negativo, hay que ver lo positivo de cada uno, independientemente del color político, porque todos podemos poner una idea. Sin duda que sí, yo te digo, yo cuando dejemos de pensar en nosotros mismos y empecemos a pensar en la ciudad, me parece que ahí esto va a empezar a caminar de otra manera. Cuando empezás a pensar en nosotros, no en yo. El proyecto tiene que ser colectivo. Por es supuesto un poco que tenemos... difícil trabajar en equipo, pero no es imposible. O sea, hasta en una familia se trabaja en equipo. Eso iba. Ustedes vienen de básicamente escuela, de trabajar en equipo. Un club, un vecindario. Siempre se trabaja en equipo. A mí hay algo que me choca, es la bravuconada propia de todos los intendentes que se pelearon con los consejos, ¿no? Se pelearon mal, a ver quién la tiene más larga, esto es realmente así lamentable porque en el medio quedamos todos. Pero bueno, ya pasó, digamos, somos la consecuencia de 40 años de intendentes que han tenido, bueno, de intendentes y consejos, de consejos que actuaron de determinada manera, no actuaron, y de intendentes que actuaron de determinada manera. Entonces, bueno, de acá en más la realidad y el futuro lo tienen ustedes, o sea, de corazón, yo les deseo la mejor de las gestiones. O sea, si a ustedes va bien, a nosotros no va bien, mejor. ¿Ves? O sea, tienen un futuro por delante, tienen 4 años de gestión que ojalá sean inolvidables. Obviamente que para ustedes lo van a hacer por la experiencia. Y para nosotros, ojalá sean inolvidables por la gestión que desarrollan. Tienen muchas ideas, tienen muchas ganas, tienen mucha fuerza, tienen una excelente relación con el Ejecutivo, que es buena en la medida que tienen toda la información, que si bien está abierta, tienen, la conocen de primera mano, no solamente al Ejecutivo, a los actores del Ejecutivo a quien pueden ir a recabar. Entonces, separando esto definitivamente, porque ya no sos más Ejecutivo, Pancho, y vos tenés que relacionarte con todo el Ejecutivo, creo que tienen un montón de cosas a favor en el arranque, que a lo mejor los otros concejales no han tenido, que esta posibilidad de comunicación. Yo les deseo mucha suerte, una buena relación, porque tienen vocación de diálogo, una buena relación con los otros concejales, y bueno, estaremos en contacto seguramente en algún momento de la gestión para ir planteando, y este espacio está abierto totalmente para que así sea, para que ustedes expresen, para que me envíen material, para debatir cosas, para plantear proyectos, para discutir ideas, para pensar para adelante, para decir qué coronda queremos. Creo que pasa un poco por ahí, este ida y vuelta que tienen que generar ustedes necesariamente. Totalmente, es lo que hablábamos. Por supuesto. Desde lo que veníamos charlando, porque en esta charla, esto que más que una entrevista es una... No, acá no se entrevista nadie, acá venimos a tomar mate. A ver, lo que pasa es que es una charla abierta. Sí, totalmente. No nos están abierta, viendo la gente, pero estamos acá, tomando matecito, cada uno con su mate. Nadie que escuche Bermud, nadie desconoce que se toma mate. Se ha tomado mate a lo largo de toda la vida, pero es así. Creo que es así, esto es. Venir y charlar y plantear estas cosas como lo podemos hacer en la vereda, como lo podemos hacer al lado de la tribuna de regata, como hicimos toda la vida. Sí. Y así debe ser el contacto con la gente, me parece a mí. Les reitero las ganas y el deseo ferviente de que les vaya bien en la gestión. A los dos los vuelvo a felicitar por la elección que hicieron, que fue brillante. Y bueno, ya la próxima vez que aparezcan por acá ya van a ser concejales. Todo sí. Un tema. Sí. Bueno, muchas gracias. Todas las personas tenemos aciertos y errores, así que lo que vamos a tratar de hacer es encaminarnos a hacer lo mejor para el bien común, que eso es lo más importante, sin estar poniéndonos un poco egoístas, pensar en la ciudad. Amamos esta ciudad. Yo soy corondina de toda la vida, me crié acá, mis hijos estudiaron acá, todas las instituciones donde nos relacionamos son corondinas, así que qué mejor lugar, y redoblando la responsabilidad y el respeto hacia Coronda, que podemos tener. Agradecida personalmente, y siempre lo decimos con Pancho, a toda la gente que confió en nosotros y en la gestión actual, por supuesto, y bueno, ofrecer lo mejor que tenemos para Coronda y por cada ciudadano. Uno va a estar a disposición, Marvel, lo decíamos desde un principio, nosotros sepan todos los correntinos, los que están escuchando el programa, que nuestra banca van a estar a disposición de todos ellos. Nosotros venimos a trabajar por la ciudad y la queremos a la ciudad y la queremos ver linda y queremos que se vaya desarrollando en el tiempo para bien, para subsanar todos estos errores de hace más de 40 años que venimos teniendo. Y la gente está contenta, no solamente tuvo esperanza y depositó mucha esperanza, sino que después de las elecciones la gente, uno anda en la calle y la ve feliz. Uh-huh. La gente está contenta. Uh-huh. Y se percibe eso en la calle. Y eso es bueno para una ciudad. Es muy bueno para una ciudad. Sobre todo para trabajar en equipo. Y el equipo no es solamente Laura, Pancho y Cristian, nosotros los concejales y el ejecutivo. El equipo es con la gente adentro. La gente, con todos los correntinos, laburando por nuestra ciudad. Cuando hablo de los correntinos, hablo de todas las instituciones que integran esos correntinos. Me parece que ese es el equipo de trabajo. Y el sueño que uno tiene, es lo que decía Laura recién, poder aportar todo lo que nosotros podamos, nuestro granito de arena, para lograr una mejor ciudad, donde podamos todos los días que pasan vivir un poquito mejor, tener una mejor calidad de vida. Mirá, cuando nosotros arrancamos este programa ya lejos, hace un montón de tiempo, con Pelusa, con Lucia Girimoli, con el Negro Finochetti, hablábamos de tratar de plantearnos para todos una mejor calidad de vida para nuestros hijos, y ya pasó esa etapa y no la tuvieron. Ahora pensamos en nuestros nietos, ¿entendés? Porque vamos, cuando las cosas no se dan, uno va trasladando las generaciones, te arrancan y decís, bueno, nuestro hijo tiene que vivir diferente. Bueno, las cosas se dieron mal y nuestros hijos tienen el mismo presente que tuvimos nosotros. Ahora pensamos en nuestros nietos, más adelante. Bueno, esa es otra historia. Yo les agradezco de corazón estos apenas 45 minutos que hemos tenido de charlar con toda la gente, de tomar unos mates, de compartir esta charla, y bueno, seguramente que la gestión lo vamos a seguir, lo vamos a ahondar, porque bueno, dentro de 12 días ustedes van a estar en funciones, y es como que, ¿viste? Si no los agarraba ahora, antes, ya no tengo más tiempos. De corazón, mucha suerte en esto, felicitarlos por la elección, que es la previa, y seguramente los estaremos saludando el 10 de diciembre cuando asuman. No quiero dejar de mencionar al Marvel, porque transcurrió todo el programa y la verdad que hoy todos los correntinos nos levantamos con una noticia trágica y triste, porque se nos fue una joven correntina en una tragedia, en un accidente. Bueno, saludar a toda la familia Rossini, que sí, que uno sinceramente el pésame, y acompañarlo a todos ellos por la triste noticia del día de hoy para toda la ciudad. Bien, hemos charlado con Laura Bori y con Pancho Ábalos, concejales electos que van a asumir dentro de 12 días, y no hablamos de política, no sé si se dieron cuenta, pasamos de largo el tema político, hablamos del tema institucional, pero otro de los temas importantes que también hay que hablar, porque de política hay que hablar, la democracia te brinda estas cosas, que nos puedan elegir a ustedes, pero también te permite hacer política, y eso también es interesante hablarlo. La política no es mala, todo por el contrario. Y la democracia es el mal perfectible de los sistemas. Y hay que crecer de hablar en política, porque de ahí se nutren casos como los de ustedes. De hacer política hace que ustedes puedan ser concejales. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Marvel. Un placer estar acá. Encantado de que hayan estado. Dale. Soy, no soy lo que ves. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.